Arunta siñani tata Javier Quispe, aski haipukipanaisa sina, aski jamarquivo por internet, actan mauquita carajataquiti, nacha girata Javier. Muchas gracias, hermano Eleuterio. Ajá. En principio, agradecer por esta cobertura. Ya. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas también quienes escuchan esta prestigiosa radio, uh-huh. Splendid, uh-huh. que escuchan muchos hermanos en el campo. Uh-huh. Yo cuando era jovencito también escuchaba. Y bueno, actualmente, muchas gracias, hermano. Felicidades a todos los hermanos quienes trabajan en este prestigioso radio. Ma yurki pachato kaja radio niya un estaba eje, no, hasta el momento tiene 50 años la radio. Así es, hermano. En medio siglo estamos alcanzando. Gilata Javier, con jamasa satexa ka Ciudad de La Paz, como aquí el Alto Marcanza, ahí chalgerina ka onhtasip janaki, kato kato kanakas con jamasa muy tascarata Gilata Javier, esposas kun luras ki mamá sin mataki, no que se han dicho la que ahí champs. Sí, hermano, en principio estamos un poco preocupados también, como esta primera necesidad, como es la carne que consumimos todos los seres humanos en el mundo, es una primera necesidad para nuestro alimento. Bueno, lamentable también de algunos dirigentes que dirigen las organizaciones sociales de trabajadores en carne, y más que todo los podemos hablar en el oriente, los matarifes grandes que son empresarios, instigan también a los minoristas, como esta mañana en el Alto tenemos una organización, Federación de Trabajadores en Carne, que es llamado FUTECRA, como también acá en la ciudad. Verdad que los que son minoritarios, que manejan un recurso para su viaje, para su negocio, no se está indicando que aquellos que paguen impuesto, pero sin embargo, aquellos que son mayoristas, grandes empresarios, ellos precisamente tienen que aportar al Estado los impuestos. Ese impuesto prácticamente es para nosotros. Entonces, a ver, estamos sentándonos en la mesa a través del Ministerio de Agriculturas para que se puede canalizar este trabajo de impuesto, un aporte para Bolivia, para nosotros mismos. Entonces, hay que sentar, hay que negociar. No está cerrado, no estamos diciendo que todos tienen que pagar el impuesto. Estamos indicando claramente a aquellos empresarios que trabajan con este primera necesidad para nuestra vida, ellos tienen que pagar. Uh-huh. Aquellos minoristas que tienen un capital de 3.000 bolivianos, 5.000 bolivianos, no estamos hablando de aquellos. Uh-huh. A los empresarios grandes que no aportan, que no es justo, ellos más que todo. Entonces, por eso es que en estos tiempos se están instigando de desaparecer la carne, pero estamos controlando. Por el momento hay circulación, está normal, no hay por qué asustarse las hermanas que realmente en la casa cocinan con esta primera necesidad que es la carne. Qué bien, don Javier, ¿no? Ahora sí entramos de lleno, ¿no?, a la entrevista correspondiente. Don Javier, ¿cómo han visto ustedes el conflicto, ¿no?, en la Ciudad del Alto, que paulatinamente se vaya resolviendo este tema de las subalcaldías, la designación, ¿no?, que ha hecho la hermana alcaldesa, también amparada en una norma? Sin embargo, los dirigentes aseguran, ¿no?, que por encima de la norma también está la legitimidad, ¿no? ¿Qué opinión le merece, don Javier? Mira, podemos decir en este momento, ¿no?, nadie somos correcto en la vida, todo ser humano podemos equivocarnos. Sí, sí. La honorable alcaldesa de Ciudad del Alto, compañera Soledad Chapetón, es en este momento como alcaldesa, la designación de los subalcaldes en el Alto son 14 subalcaldes, 10 urbanas y 4 rurales. Bueno, en su competencia está en lo correcto, no se ha equivocado. Eso dice la normativa, la ley de gobiernos autónomos municipales. La designación personal de su equipo de confianza para que los subalcaldes trabajen en los distritos municipales. Uh-huh. Absolutamente está en su correcta designación a los subalcaldes de los 14 distritos municipales. Eso es por un lado. Por otro lado, podemos indicar la historia de conquista social de las juntas vecinales en el Alto. La subalcaldía, desde el año 1999, ha surgido los subalcaldes en el Alto. El año 2000 entramos con el alcalde doctor José Luis Paredes. Las juntas vecinales han solicitado, de acuerdo a los usos y costumbres, que se nombre los subalcaldes en cada distrito municipal. O sea, en este caso, elegían las juntas vecinales en cada distrito de acuerdo al voto de los juntas vecinales. Así se manejó. Entonces, en esta parte, obviamente, eso es que la alcaldesa Soledad Chapetón un poquito ha dejado a un costado la conquista social. Una conquista social, pero ¿con qué espíritu ha nacido? O sea, o así de pronto nos han dicho, usos y costumbres ahora aplicaremos, y ya que nos den también el poder para elegir a nuestras autoridades. Podemos decir también la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Estamos ya en un proceso de cambio, ya aquí también que rija usos y costumbres, a ver. Obviamente. Entonces, ¿cuál ha sido el espíritu para decir usos y costumbres? ¿Qué mirada han tenido ese momento para decir, las juntas vecinales, ahora elegimos subalcaldes? Obviamente no existe una normativa, ¿no? Que la elección de los subalcaldes se rija en los usos y costumbres. Absolutamente no existe esa normativa. Solamente yo indicaba la conquista social, como hoy vivimos en la democracia participativa, ¿no? Y esa es una instancia, como la alcaldesa mismo, cuando estaba en la campaña, dijo, ¿no? Vamos a respetar la democracia participativa, la sugerencia de los vecinos. Bueno, así tenemos que trabajar, obviamente. Eso es en cualquier lado, una autoridad que tiene que compartir los usos y costumbres, ¿no? Entonces, absolutamente no hay una normativa, como le digo. Es una democracia participativa, sugerencia que venga por un otro lado para compartir y sobre todo conllevar esta gestión de gobierno autónomo municipal del Alto, ¿no? Entonces, yo creo que se ha llegado a una concertación. Absolutamente nosotros los diputados no nos hemos entrometido, porque es una estructura, organización social, AFEJUVE. Algún momento algunos compañeros nos habían sindicado que los diputados del Alto estaríamos entrometidos en esta temática. Absolutamente, yo estoy dejando al pueblo. En ningún momento nosotros nos hemos entrometido. Es una estructura organizacional, la Federación de Juntas Vecinales de Ciudad del Alto. Bueno, yo creo que han concertado, se han sentado en la mesa. Más a lo contrario, nosotros en la conferencia habíamos pedido que la alcaldesa, compañera Soledad Chapetón, las juntas vecinales se sienten en un diálogo de mesa, concerten los acuerdos. Eso fue nuestra petición y yo creo que han llegado a eso. Yo felicito a las juntas vecinales y como también a la alcaldesa, compañera Soledad Chapetón. Se han sentado y yo creo que en este momento ya no hay conflicto. Eso es obviamente lo que nosotros habíamos pedido como los diputados. Entonces yo creo que en este momento hay subalcaldes ya que están trabajando. Estaban cerrados más de 2 semanas las subalcaldías, pero en este momento creo que ya están trabajando todos los subalcaldes, alcaldesas, que tienen que responder las demandas de los vecinos, de las vecinas en cada distrito municipal. La administración, a ver, usted también ha sido subalcalde, ¿no? Así del es, distrito hermana, 6 de la Ciudad del Alto, ¿no? Anteriormente, en la gestión de Edgar Patana. Así es. Sí, así muy es. Bien. ¿Será distinta esa administración de juntas vecinales, ¿no? En subalcaldías, ahora con esta administración, ¿no? De nada de dirigentes en las subalcaldías, ¿no? Solo personal libre, podemos decir, tal vez, ¿no?, o personal de confianza ya designada por la alcaldesa. ¿Habrá diferencias en la administración o cómo ve don Javier? Absolutamente no va a cambiar ningún cambio de administración pública. Pero entonces, ¿por qué hacemos tanto ruido, ¿no?, el conflicto? Si eso es lo que yo indico, ¿no?, también a las juntas vecinales, como también a la alcaldesa. Si bien parte normativas que existen para servidor público que tiene que atender ahí la ordenanza municipal de ciertos manejos de licitación de proyectos, obras que se tiene que atender a los vecinos, no hay, esa es la misma normativa, solo que tal vez en esta parte ha habido los intereses, tal vez de algunos podemos decir intereses personales, puede ser, llámese en ese sentido, de algunos sectores sociales. Por otra parte, tal vez la alcaldesa, susceptible también, obviamente, porque es la máxima autoridad que tiene que controlar a todos sus subalcaldes, porque si algún momento hay algunas irregularidades de proyectos, llámese en ese sentido, ella va a ser el responsable, quien tiene que pagar a la justicia. Entonces, eso es que cada alcalde que tiene que manejar en la tema de función pública. Entonces, todo es lo mismo. Por eso yo creo que más a lo contrario, cada subalcalde o subalcaldesa que tiene que está empezando a trabajar, la respuesta que tiene que ser es la demanda social de las obras sociales, llámese la mejora de las calles, plazas, avenidas, unidades educativas, centros de salud que se necesita en cada distrito municipal. Entonces, ese es el trabajo absolutamente que tiene que responder el subalcalde. Otra instancia, otro trabajo no hay, no hay. Pero en eso, obviamente, sabemos, yo como ex subalcalde, el presupuesto que está asignado a cada subalcaldía, yo tenía 12 millones de bolivianos para atender las obras sociales a mi distrito municipal número 5, pero esa plata no alcanza para nada. Si dividimos un recurso a medio millón, a un millón, va a alcanzar por lo menos a unos 30 juntas vecinales, pero yo tenía 60 juntas vecinales. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No podemos esperar solamente el recurso de coparticipación tributaria, JIPIC, IDH, que por ley nadie nos puede quitar esa plata. Eso tiene nombre y apellido para cada junta vecinal. Entonces, yo, como subalcalde, con mi alcalde, ¿no?, tengo que buscar otro financiamiento. Tal vez tengo que ir a golpear las embajadas, otro crédito por algún otro lado, obviamente, a la cabeza del alcalde. Eso es lo que nosotros hacíamos. El alcalde se movía a través de otras embajadas, con los recursos de Evo Cumple. Bueno, un trabajo de hormiga es lo que se hacía. Entonces, eso es en este momento que tiene que hacer la alcaldesa, con todos sus subalcaldes, en busca de financiamiento, la atención de las demandas a las juntas vecinales. Aroskip Tascaquiñani, Tata Javier Quispe, Jupaja, asambleísta nacional, acá circunscripción 10, el Alto Marcataraquí, Jupaja Marcachacirnac, Jupampi, Aroskip Tascaractan, Cunujama, Jupaja Unjitascaraqui, acá Sataisa, subalcaldías, federaciones de juntas vecinales, Ucataipina Canja. Don Javier, hace instantes usted dijo que hay algunos intereses personales de algunas organizaciones sociales que no han permitido que las autoridades designadas inmediatamente asuman sus funciones. ¿Qué interés había, don Javier? Bueno, podemos indicar no solamente de sectores sociales, ¿no? En estos días estábamos investigando, ¿no?, como también a la alcaldesa conformó un equipo con todos los ex dirigentes de las organizaciones sociales de la FEJUVE. Yo conozco dirigentes hace 10, 15 años, 20 años que han dejado su cargo. Están ahí. Bueno, por un lado. Por otro lado, como indicaba, o sea, el tema, cuando estoy indicando de algunos compañeros que realmente buscan también un interés, no por el hecho estamos hablando de que van a buscar algún aspecto para beneficiar para su personalidad, sino también ha conformado un equipo, la FEJUV, para que defienda los intereses del alto, más que todo, el desarrollo de los proyectos macros, ¿no? Entonces, en la FEJUV hay una lucha de interés de proyectos, ¿no? El dirigente no entra para ganar dinero, ni mucho más tiene un salario, sino que es el proyecto que llegue a su zona, a su barrio, ¿no? Uh-huh. Estamos llamando de proyectos no macros, ¿no? Un proyecto medianamente, llámese un parque, construcción de un parque que cuesta de 1 millón hasta 2 millones de bolivianos, uh-huh. ¿no? Avenidas que tiene que sacar, ¿no? Entonces, son aspectos que tal vez por ese lado también tienen, obviamente, la lucha, el interés de trabajo en este tiempo, ¿no? Cuando un subalcalde entra, digamos, elegido de las juntas vecinales, obviamente conoce el trabajo, conoce a su barrio, uh-huh. por eso es que ellos han sugerido para que el subalcalde sea elegido, que sea un presidente junta vecinal, y ese presidente obviamente se va a convertir en subalcalde y va a poder atender los intereses de las juntas vecinales de cada zona. Entonces, son aspectos que un poco yo a eso me refiero cuando uh-huh. hay, digamos, un interés de trabajo, de lucha en bienestar de la zona. Uh-huh. Solamente fue eso, pero cuando ya entra un subalcalde elegido a dedo, tal vez ya obviamente no va a escuchar a los presidentes, solamente cuando diga la alcaldesa, uh-huh. tiene que cumplir el subalcalde. Entonces, son aspectos que un poco en este momento creo que no se entienden en esa designación, pero yo creo que más allí, como han concertado, obviamente habrá una concertación de los proyectos para atender a cada junta vecinal. Ahora, ¿cuál es la mirada, no, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional? Tenemos diputados que representan la ciudad del Alto, el hermano Sergio Choque, usted mismo, ¿no? Y ahora el presidente Evo Morales mismo incluso ha dicho que no va a tratar de coordinar con la nueva alcaldesa, porque presuntamente pertenece a la derecha, entre otros adjetivos, ¿no? Pero más allá de todo ello, aquí está la ciudad del Alto, ¿no?, que espera proyectos también del presidente Evo Morales. ¿De qué manera ustedes van a coordinar, canalizar, don Javier? Bueno, nosotros como diputados nacionales, que prácticamente somos elegidos por el pueblo soberano del Alto, vamos a trabajar, ¿no? Siempre he indicado yo eso. En este momento, cuando llegamos a ser autoridad, tenemos que dejar los colores políticos, ¿no? Llámese color azul, color amarillo, color verde, bueno, otros colores. Cuando somos autoridades, tenemos que unirnos como Departamento de la Paz. Ese es el objetivo que en este momento nosotros, como diputados del Alto, hemos planteado. Yo siempre había indicado en cualquier medio, aquí no se trata de indicar, yo no voy a trabajar con la alcaldesa, yo no voy a trabajar con ella o con él. No, aquí no se trata de eso, sino que es trabajar por nuestra ciudad del Alto. Uh-huh. Ese es absolutamente que nosotros vamos a realizar. El próximo viernes estamos inaugurando una oficina en Ciudad del Alto, uh-huh. en la calle 3. Esa oficina se va a llamar Plataforma Ciudadana, para recoger las diferentes propuestas de ley y también proyectos sociales que algún profesional, arquitecto, ingeniero, tenemos diferentes profesionales que nos quieren sugerir, uh-huh. pero no, a veces no alcanza el tiempo para recibir en la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros vamos a buscar un horario, por eso estamos abriendo las 4 circunscripciones que existen en Ciudad del Alto, uh-huh. vamos a abrir esta oficina para que nosotros podamos atender. En eso estoy textualmente estoy diciendo, queremos coordinar con la alcaldesa, con los concejales, con todas las autoridades, llámese nuestro hermano compañero Félix Pazzi, tenemos que trabajar unidos. Pero acá tenemos que dejar las críticas, ¿no? Las críticas que a veces entre nosotros nos lastimamos. Vos eres del oficialismo, yo soy de la derecha, que este, no, eso tenemos que dejar a un costado. Más a lo contrario, tenemos que decir, trabajemos, a ver, queremos este proyecto macro en Ciudad del Alto, pero hagamos todos, unidos, yo creo que vamos a lograr todos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que nosotros obviamente estamos pensando. En el Alto, obviamente, esto ya hemos trabajado, tenemos un proyecto macro, llámese escuela tecnológica, ¿no? Una escuela de potencia que puede promocionar a nuestros jóvenes estudiantes, ¿no? Que sepan por lo menos fabricar algún material, algún instrumento, algo que ya una escuela tecnológica que tiene que ser equipado de maquinarias de última generación, ¿no? Entonces, eso es que nosotros estamos planteando y estamos trabajando este proyecto. Y bueno, yo como presidente de la Asamblea de la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz, estoy convocando el próximo 6 de julio un encuentro del Departamento de La Paz a todas las autoridades en ejercicio, electo en este momento, gobernador, alcaldes, alcaldesas, asambleístas, diputados, senadores, universidades, organizaciones sociales del Departamento de La Paz, ¿no? Casi todo el día vamos a estar trabajando en la edificio Hotel Presidente, desde las 8:30 la concentración hasta las 6:00 p.m. queremos sacar, a ver cómo queremos que las autoridades en este momento, nuestro departamento del Departamento de La Paz, que avance por adelante, ¿no? El desarrollo en tema educativo, en lo salud, en lo social, bueno, otras temáticas que realmente ese día va a surgir, va a nacer. Entonces nosotros como la brigada, obviamente teniendo una resolución, por respeto, vamos a hacer llegar a nuestro presidente Evo Morales Ayma esa demanda social del Departamento de La Paz para festejar también en nuestro aniversario el 16 de julio. Entonces, eso obviamente se está coordinando, ¿no? Aquí por estoy diciendo, nosotros queremos trabajar todos unidos, como trabajan en Santa Cruz, ¿no? Ahí tienen comité cívico, tienen sus autoridades, gobernado, todos unidos ellos trabajan, pero mientras nosotros a veces los paseños somos egoístas, ¿no? Indicamos apenas que estamos entrando, no, él es del oficialismo, él es de la oposición, ¿qué vamos a trabajar? No, más bien estamos dando pasos atrás cuando nos indicamos en ese sentido. Pero por eso esta vez nosotros vamos a hacer este cumbre metropolitana, se va a llamar cumbre metropolitana, para el desarrollo del Departamento de La Paz. Queremos planificar, queremos aportar nuestro pensamiento de aportes de diferentes sectores sociales, a ver cómo queremos La Paz que cambie en el desarrollo. Entonces, ese va a ser un encuentro prácticamente con todas las autoridades del Departamento de La Paz. Ahí vamos a pasar las invitaciones, la próxima semana está saliendo las invitaciones de la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz. Yo como presidente de la Brigada Parlamentaria en ese momento lo estoy invitando, pero de todas maneras va a llegar las invitaciones a todas las autoridades. Qué bien, me agrada esa posición de usted, hermano Javier, ¿no? Despojarse de los colores políticos y trabajar nomás por la sociedad a la que se representa también. Y su trabajo no solamente es la Ciudad del Alto, también el país, ¿no? Hermano Javier, ¿qué otras proyecciones más están viendo, ¿no? Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, tenemos obviamente... yo obviamente eso es por un lado que el presidente cuando estaba en su campaña obviamente ha ganado por el apoyo del pueblo soberano la agenda 2015 a 2025, ¿no? Los 12 puntos que prácticamente en ese momento habíamos prometido y ha prometido el presidente. Y eso vamos a cumplir, ¿no? En tema de salud, vamos a seguir construyendo Eso es específicamente, estoy hablando, para el departamento de La Paz. En el Alto se ha, ya se ubica en el sector norte, un hospital de cuarto nivel que se va, se está trabajando el proyecto. En las provincias, obviamente, hospitales de segundo nivel, se está trabajando a través de UPRE también. Y en educación lo mismo, que tenemos que seguir trabajando los proyectos sociales para tema de educación y también la mejora de vías en el departamento de La Paz en 20 provincias. Eso es, por un lado, esos son proyectos sociales. Al margen de eso, nosotros como legisladores, obviamente nuestra competencia es legislar, ¿no? Redactar las nuevas leyes y abrogar, derogar algunas leyes que no están acorde a nuestra sociedad. Eso también se está trabajando, ¿no? Entonces son en el camino algunos proyectos sociales que también eso coordinamos, obviamente, con sectores sociales, con profesionales, instituciones. Tal vez nosotros solos podemos equivocarnos, pero cuando ya en la vivencia, en la práctica, uno conoce, nos sugieren este artículo puede ser en este sentido. Bueno, eso sí ya entra en un debate en la Asamblea Legislativa de todos los diputados a nivel nacional. Entonces, se está trabajando, ¿no? En este momento estamos avanzando leyes siempre para transparentar, para mostrar al pueblo, ¿no? El oficialismo nunca va a imponer, ¿no? Jamás va a imponer, sino que siempre va a ser consultivo al pueblo, transparentar los trabajos como actualmente se está haciendo los postulantes al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Se está transparentando con todos los diputados y la revisión de los documentos y en la asamblea lo mismo, ¿no? Entonces son trabajos que realmente nosotros queremos. Volviendo al tema anterior, don Javier, usted nos decía que van a inaugurar una oficina denominada Plataforma Ciudadana. Así es. Les recuerdo también lo mismo, ¿no? Soledad Chapetón, antes de ser electa como alcaldesa, también ha inaugurado una oficina denominada la Casa de los Salteños, ¿no? Entonces, acá ustedes van a recibir propuestas, ¿o esta oficina se va a constituir en una especie de entidad ejecutora que recibe los proyectos UPRE, es decir, la Unidad de Proyectos Especiales, Evo Cumple, y ustedes como diputados la van a ejecutar, o le van a, no sé, tal vez será como una oficina ejecutora de Evo Cumple, o qué va a pasar en esos proyectos? Necesariamente se van a coordinar con la hermana alcaldesa y la alcaldía como tal es la que va a hacer las licitaciones, las ejecuciones. ¿Cómo están viendo, don Javier? Nosotros, esta oficina que se llama Plataforma Ciudadana, no solamente en el Alto, ¿no? A nivel nacional, funcionan, en algunos ya han funcionado hace 2 semanas, en algunos un mes. Nosotros hemos tenido un problema de aprobación en Consejo Municipal. Bueno, esta oficina específicamente va a ser una oficina para recoger las propuestas de leyes de sectores sociales, ciudadanos, profesionales. Y por otro lado, para socializar los proyectos de ley que se van a ir aprobando en la Asamblea Legislativa. Es decir, hay una ley que se ha aprobado hace un mes, la ley de protección a los animales, ¿no? Son artículos que establece ya la sanción de ir a la cárcel 2 años, 5 años, pero la gente no conoce. Entonces, necesariamente nosotros en esa oficina de la Plataforma Ciudadana vamos a bajar a, llámese, como seminarios, ¿no? Vamos a convocar a los dirigentes, al pueblo, para que conozcan. Nosotros, obviamente, vamos a ir con material. Entonces, una vez conociendo, obviamente, el pueblo va a prevenir, va a tener cuidado. Entonces, así, ¿no? Las leyes que se van a ir aprobando en la Asamblea Legislativa a los 5 años va a ser para socialización. Entonces, de ninguna manera la oficina que nosotros vamos a inaugurar no va a ser para para distribuir, para coordinar los recursos de Evo Cumbre. Uh-huh. Esa es otra instancia, ¿no? Ese es otro momento que prácticamente maneja el presidente. Entonces, para eso estoy indicando, si la compañera alcaldesa tiene, digamos, esa coordinación de trabajo con el presidente y con nosotros, absolutamente las puertas están abiertas, vamos a coordinar. Uno puede ser que tal vez no quiere hablar con el presidente, es otra instancia, pero yo siempre he dicho, vamos a trabajar, queremos trabajar las demandas sociales del Alto, uh-huh. que los alteños nos han elegido para eso también, y cuando han dicho, nosotros te apoyamos para que seas autoridad, ¿no? Uh-huh. Qué bien, don Javier, y siempre también ya la recta final de esta entrevista, agradecerles por su visita acá y por el espacio que nos ha dado también y para compartir con la ciudadanía. ¿Usted conoce, don Javier, a su colega, el diputado del Movimiento Socialismo, Jacinto Vega? Este momento, si no me recuerdo exactamente bien. Bueno, yo le voy a leer una información que está publicada en Página 7, dice, ¿no? La representante del defensor del pueblo de Tarija, Gladys Sandoval, pidió que el diputado del Movimiento Socialismo Más, Jacinto Vega, renuncie a su cargo debido a que pesa sobre él dos denuncias de violación contra menores de edad, que además son familiares, que son sus familiares en todo caso. Pedimos que es diputado, si todavía le queda algo de ética, se aleje de su cargo. Así dice, entre comillas, textual de Sandoval, quien es la representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija. ¿Qué opinión le merece esta situación, don Javier? Bueno, absolutamente, ¿no? Cuando somos autoridades, uno es por todo lado, estamos vigilados, en cada minuto, segundo, puede pasar también como seres humanos aspectos negativos, uh-huh. positivos. Yo, obviamente, hemos escuchado la información. Si hay pruebas contundentes, reales, con pruebas, bueno, pues, por ética, obviamente, uno tiene que denunciar. Y si no es eso, obviamente, para eso hay normativas, la defensa, que tiene que asumir también como cualquier ciudadano, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allí, obviamente, están las leyes para la parte de investigación. Uh-huh. Eso, obviamente, es textual, ¿no? Nuestro presidente, él es el jefe del partido, dijo en todos los momentos, ¿no? A nadie vamos a socapar si alguien falló como autoridad, como ex autoridad. Entonces, para eso él es, ¿no? Uh-huh. Si las investigaciones encuentran aspecto positivo en la investigación, bueno, estamos sujetos para someternos a la ley. Muy bien, don Javier Quispe, diputado nacional, le agradezco por su presencia acá en los estudios de Radio Espléndida de 1220 en amplitud modulada. ¿Algo más que desea agregar, hermano Javier, para querido despedirnos? Hermano, muchas gracias solamente por esta cobertura, ¿no? Un periodista que también le conozco, que siempre trabaja en el Alto, he visto muchas veces, el periodista tiene que caminar algunos momentos, no hay auto, pero felicidades, hermano, y agradecer a todos los hermanos quienes conducen esta radio. Al principio había indicado yo cuando era... Yo soy migrante del campo también, escuchaba esta linda radio prestigiosa, uh-huh. Splendid, y bueno, felicidades y muchas gracias, estaré otro momento también para visitarle.